萨布鲁昨天梦，tanto tiempo como toda una vida, son tan firmes mis recuerdos, nunca se olvida, nunca se olvida.Solitario igual que un perro, vagabundo reflejaba mi vida en un viejo escaparate, una sonrisa te enseñI'm not afraid to die.